Pues esperemos que llueva de aquí al 20 de junio, porque de ahí para adelante cuando se pone más crítica la situación. ¿Por qué estoy diciendo el 20 de junio? 20 de junio para adelante. Si no, no llueve luego, si ya la primera quincena de julio ya hay estragos, ya hay bajas, no se muere ganado. Igual por la falta de agua, ya se nos complica más porque ya es pastura y es agua. ¿No ha habido muerte de ganado? Ahorita no, gracias a Dios. Sí, estamos bien, los potreros están bien todavía. Sí. Ahorita aquí la parte que fue afectada por parte por el incendio ahora que se generó en el mes pasado, pues sí, la gente sí está batallando más, se les va a apoyar.